voy a darte por esa parte. Algo voy a darte, algo voy a darte, algo voy a darte. Pegar la pared. Voy a darte. Pegar la pared. Voy a darte. Pegar la pared. Voy a darte. Pegar la pared, la pared, la pared. Wow. No te quite, no te quite, no te quite, no te quite, no te quite. Hey, hey, si la soma la usas, hay muchos que la línea cruzan, pues sí. ¿Cuál es la excusa? De tenerla pegada en la pared, caliente como una estufa. Vamos a vacilar, dale mami, no te enzorres. Bellaquear contigo, por las penas me corre. No te quites, dale, dale fuego pa' romperlo. Déjame meterlo después de conocerlo. Yo te conozco bien, también sé muy bien lo que das. Mami, mami, mami, si te calienta no te eches pa' atrás. Y deja que te devore, tú vas a hacer que me enamore. De ganas que no van a hacer nada. Pueden buscarse un pistolazo en la cara. Dímelo, mami, si las cosas están raras. Chambio de uno y la chicharra se dispara. Luego voy a darte por esa parte. Olvidarás estos tiempos de tan solo pensarte. Voy a darte por esa parte. Olvidarás estos tiempos de tan solo pensarte. No hacer nada, escucho más, sigo bailando. Que no hacer nada, doblaste, sigo perreando. Ellos saben bien que es lo que ando. Estamos en el contrabando. Ellos no hacen nada. Ustedes no se pueden comparar con nosotros. Sería una falta de respeto. La bella forma que rompiera el beat. Químico super bajo, dale super kit. Baby, tú no pares y pon la canción en repeat. Que esta noche te marreo como un cowboy de fusil. Arriba los barrios y los caseríos. Los reales, los míos. El tigre sigue rompiendo de este desafío. Que tú me estás rompiendo, papi, tú eres hijo mío. Y en el contrabando musical somos el poderío. Se une Carolina, vaya nunca guasi calle. La gata de la calle sin bajarle el santeo. Rómpemela, papi, rómpemela. Quiere que la azote con este perreo. Papi, tú me tienes loca. Tú estás guayando con los que minan el cartero. Rómpemela, papi, rómpemela. Prepárame ese culo, mami, al rato yo te veo. Papi, hey, tú me tienes loca. La gata de la calle, pam, pam, duro. La gata de la calle, pam, pam, duro. La gata de la calle. Seguimos de contrabando. La gata Osa de la nuestra, calle. Rabo Alejandro. Papi, el capítulo cero. Ustedes nunca serán como nosotros.